Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tener las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Seguimos hablando de Grecia, pero ya queda muy poquito, dentro de muy pocas jornadas, dentro de ya muy pocas entregas. Profundizaremos en algunos secretos del mundo egipcio con Ignacio Monzón, pero todavía, de momento, hablando de Grecia. Hoy hablamos de su sociedad y de la economía. También tendremos ovnis en esta segunda hora. Un tema apasionante, uno de los grandes misterios de la ciencia, lo abordaremos con José Rafael Gómez. Información azul y verde, os vamos a contar varias noticias, una de ellas relacionada con el varamiento de ballenas en Sudáfrica, otra, el premio que ha recibido el proyecto Gran Simio, la ONG, el proyecto Gran Simio, y varias acciones de Seprona en diferentes partes del país, verdaderamente importantes, reseñar en qué significan y qué hace y que demuestran bien a las claras la labor extraordinaria que está realizando el Seprona en la lucha por la conservación de la naturaleza. Y como no, pasaje de la historia. He dicho antes que Francis Bacon, no, me equivoqué. Francis, sí, pero no Bacon, sino Barton, el explorador, el viajero, el orientalista, también un buscador extraordinario. Un día hablaremos de Francis Bacon, uno de los padres de las modernas teorías de filosofía de la ciencia, del método científico, también del esoterismo. Bueno, y no estaba poco interesado por estas temáticas Francis Barton, Richard Francis Barton, ese cónsul británico, explorador, orientalista, que viajó por medio mundo, especialmente por Oriente Medio, buscando las fuentes del saber, buscando el conocimiento. Será en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián que llegan ya mismo.